plena de luna, quedaste solo abandonado corazón. Vuelve esta noche clara y hermosa, noche de besos, noche de amor. Su boca roja como una llama ha de prenderse nuevamente como ayer. Cantemos corazón, ya no se alejará de nuestro lado nunca más. Cantemos, porque esta noche nuevamente he de tenerlo frente a frente, porque otra vez ha de ser mío. Cantemos por esa gloria del regreso, por sus caricias, por sus besos, porque lo quiero, corazón. Por sus besos, porque lo quiero, corazón. Nunca más se apartará de nuestra vida, ya lo verás. Nunca, nunca más. En su carrera musical se pueden ver tres etapas importantes. De 1926 a 1933, un repertorio fluctuante de varios géneros musicales, entre ellos el folclore, el jazz o tango. La segunda etapa es de 1937 a 1945, donde era puro tango junto a las orquestas de Mario Maurano y Alfredo Malerba, quien será en un futuro su segundo esposo. Y la tercera es de 1946 en adelante, cuando se exilia en México. Ahora escuchemos el tango Sin Palabras. Canción que nos uniera, y hoy sé que es cruel, brutal quizá el castigo que te doy. Sin palabras esta música va a herirte, donde quiera la escuche tu traición. La noche más absurda, el día más triste, cuando estés riendo, cuando llore tu ilusión. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llantos que puedan perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abrigas de una historia, son suplicios, son memorias. Fantoche herido mi dolor, se alzará cada vez que oigas esta canción. Nació de ti, mintiendo entre esperanzas un destino, y hoy sé que es cruel, brutal quizá el castigo que te doy. Sin decirlo esta canción dirá tu nombre, sin decirlo con tu nombre estaré yo. Los ojos casi ciegos de mi asombro, junto paso al asombro de perderte y no morir. Perdóname si he sido quien quiso castigarte al fin. Si hay llantos que puedan perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abrirás de una historia, son suplicios, son memoria. Cuando has herido mi dolor, se alzará cada vez que onda esta canción. Protagoniza en 1933 la primera película sonora de Argentina llamada Tango. Para el año 1945 actúa como protagonista en la película La cabalgata del circo, donde coincide con la actriz Eva Duarte, posteriormente conocida como Eva Perón, quien estaba siendo aún cortejada por el presidente Juan Domingo Perón. Esto dará paso a varios rumores, los cuales mencionan que Eva Duarte no podía soportar que la marca tenga más atención y esto implicó una serie de roces constantes. Todo culminó con la supuesta pelea y bofetada de libertad a Eva. Aun cuando la marca siempre lo desmintió, este rumor se expandió y dio paso a que se vea obligada a dejar el país para exiliarse en México. Ahora escuchemos el tango Y todavía te quiero, acompañado por la orquesta de Juan D'Arienzo. Abrazo tus brazos si no me querés. apodada la Reina del Tango y también conocida como la Novia de América. Ella solía mencionar que quería llegar a vivir hasta los 100 años. Sin embargo, cuando se encontraba grabando la telenovela infantil llamada Carita de Ángel, una neumonía ocasionó un paro cardiorrespiratorio y falleció a sus 92 años en el año 2000. Sin más, escuchemos la obra Maldito Tango. Tomé un día con él para tanguear. Fue mi obsesión el tango de aquel día en que mi alma con ansia se rindió, pues al bailar sentí en el corazón que una dulce ilusión nació. Era tan suave la armonía de aquella extraña melodía, de gozo sentía mi corazón soñar, igual que en pos de una esperanza que al lograrla todo se alcanza, giraba loca en esta danza que me enseñaba a amar. Aquel maldito tango que en mi galán enseñó me a bailar y que después hundiéndome en el fango me dio a entender que me iba a abandonar. Mi corazón de pena dolorido consuelo y calma buscó en el cabaret, mas al bailar sentí en el corazón que aquella mi ilusión se fue. Aquella melodía, mi alma de pena se moría, lleno de dolor sentía mi corazón sangrar. Como esta música domina, con su cadencia que fascina, ¿a dónde irá mi pobre vida rodando sin cesar? Maldito tango que envenena con su dulzura cuando suena. Maldito tango que me llena de tan acerba. Él fue la causa de mi ruina. Maldito tango que fascina. Oh, tango que mata y domina. Maldito sea el tango aquí. Ya para finalizar el programa del día de hoy, como es costumbre en el programa, quisiera que escuchemos un poco de nuestra orquesta La Ciudad de la Paz, Silencio y Cromático. Específicamente de nuestro último material discográfico llamado Las Rosas de Gardel. Pero para hablar de esta canción, cabe mencionar quién la interpreta. Y ella es Luz Jimena Salas Luna, quien comienza su carrera artística de la mano de su padre, el maestro pianista Julio Salas Cerruto, quien sembró en ella desde muy pequeña el gusto por el ritmo del 2x4. A lo largo de su trayectoria profesional como cantante, compartió escenario con famosas orquestas típicas y reconocidos músicos. Entre algunas de las orquestas que se pueden mencionar es la de los hermanos Molina, la orquesta típica Los Amigos, típica Torino y la típica La Llave. Esta última tuvo como director al maestro Enrique Lanza, quien estuvo acompañándola